Mateo con M, no sin M, ateos no. Mateo 6. Vamos a abrir nuestras Biblias. Mateo 6, versículo 25. Ay, Dios. ¿Vos es hermano? Alabe al Señor. ¿Estamos listos? La palabra de Dios dice así esta tarde: por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que... Vamos a leer de nuevo las últimas preguntas que están ahí. Dice: no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Tome su lugar. Ahí déjame el versículo en la pantalla. Porque en este versículo Dios me daba algo para nosotros que estamos hoy casi a la mitad del ayuno. Estamos prácticamente a la mitad. Bueno, estamos a la mitad. Ah, sí, cierto, hoy es el día 20, ¿verdad? Estamos a la mitad, hermano. Y estamos por entrar a una etapa de ayuno que nunca hemos estado, porque Dios nos ha permitido hacer ayunos de 21 días. Digamos que hasta el día de mañana sabemos lo que es estar ahí. Pero ahora vamos a la mitad, hermano, todavía nos falta algo más. Y Dios quiere hoy que a lo mejor corrijamos algunas cosas, pero también quiere enseñarnos algo. Porque de este versículo Dios me hacía énfasis en la última parte y te quiero compartir lo que Dios me daba. Dice este versículo: no es la vida más que el alimento. Pero muchas veces nosotros le damos, como humanos, le damos más importancia a lo que no es tan relevante y dejamos de lado lo que realmente es importante. De tal forma que ahorita en el ayuno estamos más preocupados por el alimento y no tanto por la vida. Y dice más adelante: no es el cuerpo más que el vestido. Pero yo creo que tú reflexiones hoy conmigo y veas que a veces no siempre cumplimos con este principio. Y dejamos de lado lo importante por darle énfasis a aquello que nos es un poquito más cercano. La comida la damos todos los días y todos los días estamos bien afanados por ver qué comemos o qué bebemos. Y sobre todo ahora que estamos en ayuno. Nos preocupa más si podemos comer esto o lo otro y dejamos de lado la vida que hay en esta parte espiritual que estamos haciendo. En la parte del cuerpo muchas veces... ¿cuánto tiempo pasamos frente al espejo? ¿Cuánto gastamos en cosméticos o cosas que nos hagan vernos bien? Pero yo te pregunto si te preocupa realmente que un estudio sanguíneo tuyo salga igual de bien que como te ves. Y conste que les estoy tirando piropos porque estoy diciendo que todos se ven bien. Pero yo creo que aquí yo no tengo ninguno que no haya salido de su casa por lo menos echándose una peinada. Bueno, tengo duda de algunos, pero la realidad es que yo creo que todos por lo menos pasamos ahí a quitarnos las cositas que salen en los ojos y nos echamos una peinadita, buscamos algo que por lo menos nos quitara el frío pero que se viera bien, echas un último vistazo al espejo y dices: ah, vámonos, Señor, estamos hechos a tu imagen, ¿sí o no? Pero yo no sé si te preocupa exactamente lo mismo cada año o cada cierto tiempo ir a hacerte un estudio sanguíneo y revisar que tus niveles sanguíneos de todo esté bien, porque la vida es más que el cuerpo, perdón, es más que el vestido. Pero ahí sí ya no se rieron. Porque yo no sé cuándo fue la última vez que te hiciste un estudio. Y yo sé que hay quien sí los tiene en la mano y de repente sabemos de lo que estamos hablando. Pero dejamos muchas veces de lado lo que realmente importa por tomar, darle importancia a cosas que, bueno, sí son importantes, pero no lo son más que lo otro. ¿Sí? Y entonces, ¿es importante el cuerpo? ¿Más que lo que comemos? Pero muchas veces preferimos entrarle a las gorditas, entrarle a los taquitos, entrarle a aquello que nos es delicioso y pues el cuerpo que agarre la forma. Amén, se sabe en el versículo. ¿Eso es correcto? ¿De acuerdo a este versículo? Eso no es correcto. Porque le estamos dando importancia más al alimento que a la vida. Y normalmente le damos más importancia a lo que vestimos que realmente a nuestro cuerpo, hermano. Y esto que estamos haciendo, que es un ayuno, hermano, tiene un chorro de beneficios que yo sé que son indirectos, pero a veces aquello que es indirecto nos preocupa más que lo que es directo, porque el ayunar es un ejercicio espiritual, hermano, ¿cuántos lo saben? Pero está más preocupado por lo que vas a comer mañana. Y hace rato escuchaba el testimonio de un hermano que decía: ¿se pueden comer tamales verdes? Hermano, estamos dándole más importancia a lo que comemos que a lo que realmente importa. Y de repente hasta nos da por preguntar, híjole, y hermano, ¿y esto me puede echar un... ¿Cómo funciona el grupo la otra vez? Y conste que todos vieron el grupo. ¿Me puede echar un tepachito? Bueno, yo te voy a invitar algo, hermano. Si tienes duda, no te lo comas. Si tienes duda, no te lo comas. Porque algo en tu carne está por ahí. Ay, es que se podrá, no se podrá. O tu cuerpo lo quiere porque le gusta, hermano. Y muchas veces nos preocupa tanto el comer porque estamos buscando la forma de sufrir menos. Y eso nos tiene estresados. Y buscando, y mañana qué comeremos o qué beberemos, como dice la Biblia. Con tal de no sufrirla tanto. Pero pues es, no se trata de sufrirla tan poquito. No sé si es el propósito. ¿No es más importante doblegar nuestra carne para buscar el Espíritu? Podríamos bajarle dos rayitas al afán de lo que vamos a comer mañana para enfocarnos un poquito más en lo que realmente es importante. Comer es importante, hermano. Vestir es importante. Pero no podemos perder de vista que hay cosas más relevantes que esas y que tenemos que cuidarlas más. ¿Qué cosas son? Las cosas espirituales, hermano. La vida, dice este versículo. En el Espíritu hay vida, ¿sí o no? Y no es más importante nuestra famosísima vida espiritual, como le llamamos, que a veces nuestro vestido, no será más nuestro cuerpo que la comida. Entonces, esto es un buen ejercicio, hermano. Lo que estamos haciendo realmente es espiritual, pero trae mucho beneficio para nuestro cuerpo, que al final de cuentas es el templo del Espíritu Santo. Pero yo quiero que tú me acompañes y bueno, vayamos viendo que la parte de la comida es importante desde el principio. Y si no me lo crees, ¿sabes por qué entró el pecado a la humanidad? Obviamente fue por desobediencia. Pero ¿sabes en qué tentó el diablo que la mujer cayó? En la comida. Y yo escuchaba la oración de mi hermano pastor al principio y me confirmaba la palabra, porque aquí lo traigo apuntado. ¿De qué se quejaba el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? ¿De qué? ¿Por qué vendió Esaú su primogenitura? ¿Con qué tentó el diablo después de que Jesús estaba llorando 40 días, por cierto? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Sabes cómo aprendió Jesús a distinguir entre lo bueno y lo malo? Con la comida. Y Isaías dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa distinguir lo bueno y desechar lo malo. ¿Sabes cómo aprendió Jesús a desechar lo malo? Con la comida. Entonces yo pregunto, ¿será cualquier ejercicio en un ayuno? No, hermano. Hay gente que vende su primogenitura por un plato de lentejas. O por un plato, ahorita en este caso unos taquitos al pastor a lo mejor. Porque lentejas sí podemos comer. Hay gente que dejó entrar el pecado a su vida por una fruta, por un alimento. Hay gente que ha hecho muchas cosas porque no sabe resistir el apetito. ¿Sabes cuánta gente muere al día? Por cuestiones relacionadas por su mala alimentación. ¿Cuánta gente hay enferma del corazón porque no supo alimentarse bien? ¿Cuántos traen la presión alta porque no saben decirle que no a la sal? ¿Riñones dañados porque no saben decir que no al refresco? ¿Sabes cuánta gente destruye su cuerpo porque le dio más importancia al alimento que al cuerpo? Porque le dio más importancia a cómo se ve en el espejo, cómo se viste, la figura que nota ahí, que a su salud, que a su vida. Entonces, hermano, el ejercicio que estamos haciendo hoy, yo quiero invitarte a que aprendamos a darle realmente la importancia a lo que más lo tiene. Es importante comer, sí. Es importante respetar el ayuno, por supuesto. Hace 8 días te hablaba de que Dios a veces dice que no. Y Dios me decía, ¿no les dijiste que ya les puse un ayuno y que les dije que unas cosas que no? Y todavía hay gente que está comiendo lo que dije que no. Y todavía vemos gente que... Bueno, ya agarré de bajada a los que... Estaban preguntando, pero realmente hay gente que no ha preguntado y que está comiendo cosas que no, y tú sabes que tengo razón. Y lo haces deliberadamente. Y Dios dijo que no. Y si ni siquiera en la comida o en el ayuno podemos respetar lo que Dios dice que no, que te hace pensar que en otras cosas vas a aprender a decir que no. Vas a aprender tú a desechar lo malo y lo que está incorrecto en este tipo de ejercicios, en este tipo de disciplinas espirituales, que es la palabra más correcta. Vamos a aprender a desechar el pecado. Vamos a aprender a decirle sí al Espíritu y no a las cosas que nos hacen mal. Como lo estamos haciendo, hermano. ¿Sabes cuánto beneficio está teniendo tu cuerpo de comer como estamos comiendo? ¿Sabes cuál es el alimento más importante del día? ¿Cuál? Pero mucha gente no desayuna. Ah, pero ¿cómo cenamos? ¿Sabes cuál es el alimento más pesado para el cuerpo? Entonces hay beneficio en lo que estamos haciendo, hermano. Y si no me lo crees, hubiera sido bueno habernos hecho un estudio sanguíneo todos antes del ayuno y habernos lo hecho al final del ayuno, y verás que le estamos dando importancia a lo verdaderamente relevante, hermano. Pero de este versículo, hermano, yo quiero que aprendamos que hay cosas más importantes que la que realmente le damos importancia. Hay cosas más importantes de lo que a veces realmente le estamos dando nosotros importancia. Porque sabes una cosa, hay cosas que Dios te manda hacer, hay cosas que Dios te manda a no hacer, y que tú le das demasiada importancia y pierdes de vista que detrás de eso hay un propósito que es más importante. Y Dios me daba un pasaje, tú lo conoces en Hechos 9, cuando Saulo de Tarso se topa con Dios, se topa con Jesús y queda ciego y entra a Damasco. Y entonces hay un discípulo que se llama Ananías y Dios le habla y le dice: Ananías, ¿qué crees? Vas a ir a tal dirección, por ahí por el metro Iztapalapa, te bajas, tomas la calle y hay una persona que se llama Saulo de Tarso, por el cual está ciego. Tú vas, y él ha visto en una visión a un hombre que se llama Ananías, qué casualidad, igual que tú. Pone las manos sobre él y recupera la vista. Tú sabes quién era Saulo de Tarso. En ese momento era el asesino de cristianos número uno. Algo así como Trump con los mexicanos. Yo creo que está un poquito más. Señor, ¿me estás mandando a mí con un asesino de cristianos? ¿Qué pasó? O sea, no inventes. Pero de ese pasaje Dios le habla, le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi palabra a los gentiles. Hay un propósito atrás de lo que te estoy mandando a hacer. A ti solamente te estoy pidiendo una acción que vayas y hagas, pero detrás de esa acción hay todo un propósito que se tiene que cumplir. Pablo ciego no me sirve. Necesito a alguien que pueda ver. A ti te estoy pidiendo que vayas y abras por él, porque hay un propósito. Y a ti solamente te toca una parte de ese propósito. ¿Qué hubiera pasado en el hipotético caso de que Ananías no hubiera ido con él y Pablo jamás hubiera recuperado la vista? ¿Hubiéramos tenido al apóstol que habla la Biblia? ¿Las epístolas que escribió el apóstol? ¿Las hubiéramos tenido? Posiblemente no. Digo, yo sé que a lo mejor Dios no va a dejar que el propósito se caiga por alguien que dice que no. Hubiera levantado a alguien más que si hubiera ido y hubiera puesto las manos. Pero ¿sabes cuántos cristianos hay que Dios le dice: no, eso es que pasó? Mi vida, mi integridad, cuídame de los asesinos. No, yo no puedo ir. Pero a ti te está dando Dios solamente una parte de lo que tienes que hacer para algo más grande. Y tu papel es importante. Y si a veces no lo aprendemos a hacer, seguramente Dios pondrá a alguien más. Y todavía le dice: es necesario que yo le muestre a él cuánto se debe sufrir por el evangelio. Hay muchas cosas que dependen de que tú ahorita, hoy, hagas lo que te estoy mandando a hacer. Y te digo una cosa, hermano, hay muchas cosas hoy que dependen, en un futuro, cosas grandes, dependen de lo que tú vas a hacer hoy y de lo que Dios te está mandando a hacer. Porque todo lo que Dios te manda a hacer o no te manda a hacer tiene un propósito, hermano. Tiene un propósito para la vida. Hace 8 días te preguntaba, y si Dios te dice que no a algo, es porque tiene un propósito. Ese no tiene un propósito detrás de él. Y si Dios te manda a hacer algo, tiene un sí. Ese sí tiene un propósito también. Y que Dios quiere que aprendamos a darle la importancia al propósito, que las cosas que a veces a nosotros, por nuestra humanidad, le damos más relevancia de la que tienen. Déjame platicarte de un personaje, me voy a adelantar un poquito, que ayer, mientras preparaba la predicación, mi hija puso en YouTube un video, está viendo pasajes bíblicos en la Biblia, y Dios me dijo: ahí está tu ejemplo. Y era Jonás. Y no sé si tú recuerdas, después de que Dios manda a Jonás a predicar, después de todo el show del pescadote y todo eso, cuando Dios perdona a Nínive, se enoja y se va a un cerrito, y Dios le prepara una calabacera que le dé sombra. Y la calabacera se seca. Y entonces Jonás se enoja. ¿Estás de acuerdo? Y entonces Dios le pregunta: ¿por qué te enojas, Jonás? Pues por mi calabacerita, dice. Estoy enojado hasta la muerte, dice. Y Dios le pregunta, le dice: ¿te preocupa más una calabacera que ni tú la sembraste, ni tú hiciste nada por ella, que nació un día y al otro día se murió? Y no te preocupe toda la gente que está allá en Nínive, a la que yo cuidé, a la que yo creé, a lo que yo he guiado, y que se están perdiendo. ¿No te preocupan ellos también? Y Dios me decía: hay tanta gente en la iglesia que está tan preocupada por su calabacerita que se les olvida todo el montón de gente que se está perdiendo allá afuera. Porque le damos importancia a cosas tan chiquitas como que se sentó en mi silla y quiere que me vaya de la iglesia. Es que no me saludó el hermano. Es que me dijo que no haga esto. Eso es del diablo. Es que están brincando. Es que eso no es reverencia. O al contrario, es que no está brincando. No está gozoso. Pero ¿cuántos cristianos hay peleando su calabacerita en la iglesia cuando Dios quiere que pongamos atención en las cosas que realmente importan? Dime tú qué es más importante, que recibas aquí tu ministerio, que hagas lo que Dios te toca, que podamos alcanzar allá a la gente, o que te estés peleando por la silla en que te sientas, o te estés peleando porque te dijeron que no, porque te vendieron más caro en el talento, porque no te devolvieron tu cambio, o por lo que sea. ¿Qué es más importante? ¿La vida allá afuera de la gente o tu calabacerita que te da sombrita? La sillita que ya tienes de tu formita y que te ganaron. Yo no sé por qué se ríen, pero dime no si no tenemos tantos Jonás en la iglesia. Y Dios quiere que aprendamos a darle importancia a lo que realmente tiene importancia. ¿Por cuántas cosas, cónyuges, hombre o mujer que sea, te enojas que son hasta insignificantes? ¿Qué será más importante, la paz en tu familia o que la pasta no la hayan sacado de atrás? Que no te hayan puesto tu taza a la que te gusta. Porque le damos tanta importancia a cosas sin relevancia que dejamos de realmente de lado lo importante. Y luego andamos aquí pidiendo ya que Dios nos ministren y todo, cuando realmente todo empezó porque no supiste darle la dimensión correcta a las cosas que no tienen tanta importancia. Que no la tienen. ¿Cuántas divisiones hay en la iglesia por eso? Por calabaceritas que se secaron y que ya estamos peleando que ¿por qué? Y tú no hiciste nada por la calabacerita, dice la Biblia. Bueno, la historia de Jonás. Ah, pero ¿cómo te molesta que te lo hagan? ¿Será importante eso? ¿O qué será más importante, hermano? Dios quiere hoy que aprendamos a darle la importancia correcta a las cosas que tienen importancia. Y Dios quiere que le des la importancia correcta a las cosas que te manda hacer y que no te manda hacer, aunque a tus ojos no sean tan importantes. A veces creemos que las cosas que Dios nos manda hacer no tienen relevancia, pero digo una cosa, te enseño una cosa hoy, tienen importancia porque de ella dependen más cosas. ¿Sabes tú que Dios tiene un proceso en tu vida? A ver, no escuché, creo que nadie sabe. ¿Sabes tú que Dios está haciendo un proceso en tu vida? ¿Sabes tú que Dios no hace las cosas por hacerlas? ¿Sabes tú que si Dios te pone a hacer algo es porque es parte de tu proceso? Entonces, ¿por qué dejas de hacerlas? Porque hay cosas que tú piensas que son insignificantes y dejas de hacerlas. Porque Dios quiere hoy que aprendamos a darle la dimensión correcta y la importancia correcta a las cosas que son importantes. A muchos nos molesta cuando nos ponen a hacer el aseo. O a los que están en la alabanza luego no les gusta que los pongan a recoger cables y no digan amén. Es lo que menos les gusta a la gente que sube acá. Todos quieren tocar y que los vean y que todo sea la. Pero nadie quiere recoger los cables. Nadie quiere limpiarlos, nadie quiere alzar. Cuando hay que ir a un evento, nadie quiere cargar. Todos quieren llegar y como... Bueno, ya estoy empezando a desahogarme. La gran mayoría. Les dije que no dijeran amén, dice. Pero si Dios te está poniendo a alzar cables, si Dios te está poniendo a hacer el aseo, si Dios te está poniendo a recoger sillas en vez de predicar, es porque está haciendo un propósito en ti. Y porque lo que te está mandando a hacer es parte de tu proceso, es parte de lo que tienes que romper. ¿Sabes por qué te cuesta trabajo? Porque Dios está trabajando en lo que te duele. Sino que chiste, si te pones a hacer cosas que no te costaran trabajo, si te pusieras a hacer las cosas que ya tienes sanas, que ya tienes bien, pues Dios trabaja en las partes que te faltan, en la que aún te duele. Por eso te va a poner a hacer a veces cosas que no están, a tu parecer son, ¿qué? ¿Eso qué? Ah, pues es que eso lo tienes que romper. ¿Y qué será más importante? ¿A qué le vas a dar más importancia? ¿A tu proceso o a las cosas que no tienen tanta relevancia? Digo, sí es importante obedecer. Pero a veces ahí nos ahogamos ya. Ahí nos perdemos ya. Con un no hagas, hermano. Con un ahorita no, hermano. Con un espéreme. Con un, hermano, eso no fue de Dios. Yo creo que ahorita vamos a hacer esto. Hermano, haga el aseo. Hermano, recoja los cables. Ayúdeme a pintar. No, señor, pero si yo tengo manos de músico. No me pongas a barrer. Por favor. Eso es de madera. Las cobas de madera. ¿Cuál es la diferencia? Salvo las cuerdas. Tiene más pelos la escoba que la guitarra. Estoy practicando, hermano, me practican. Pero yo quiero que entiendas y entendamos, hermano, que hay un propósito. Salmo 138 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Repite conmigo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero para eso tú tienes que hacer lo que te toca. Y si Dios te pone a hacer algo, lo tienes que hacer, hermano, porque es tu proceso. Y tu proceso y las cosas que Dios te manda a hacer tienen un propósito. Y si Dios te manda a pedirle perdón a alguien, es porque hay un propósito. Y algo importante que tienes que hacer. Y si Dios te manda a dar una palabra a alguien, hay un proceso que se tiene que cumplir. Hay un propósito. O Dios te mandará nomás a que pidas perdón a tu pareja nomás porque sí. Para hacerte molestar. Así como Jonás afirmaba: tú nomás me quitaste mi calabaza para hacerme enojar. Porque eso es lo que decimos. Son nuestras palabras. Es que eso lo hizo para hacerme enojar. Pero era Dios. O sea, el hermano me hizo eso para que yo me enoje. Y si pues me voy. Si no me cuidan, me pierden. Me les voy. ¿Cuánta gente se va de la iglesia por su calabacerita? ¿Cuánta gente se va por cosas importantes, hermano? O con todo respeto, por tonterías chiquitas. Cosas que no tenían importancia, hermano. Pero también hay propósitos en la iglesia y cosas que no se cumplen porque la gente sigue peleando calabaceritas en el proceso que Dios le da. Bendito sea el Señor, yo doy muchas gracias a Dios. Y yo creo que tú puedes dar gracias a Dios conmigo porque Dios le ha dado propósito a esta iglesia. Porque si venimos a la iglesia sin propósito, somos religión. Somos religiosos y Dios no quiere religión. Ahora yo te pregunto, ¿con qué propósito vienes aquí? Porque si vienes sin propósito, estás viniendo por religión. Pero venir aquí tiene un propósito. ¿Cuál fue tu propósito de venir hoy aquí? ¿A qué le das más importancia? Porque a veces le damos más importancia al hecho de venir. No nos interesa venir peleados con el esposo, pelear con los hijos, agarrado de chón con el hermano. Pero levantamos las manos. Con ideas y con contiendas. No importa que la Biblia diga que no, yo levanto mis manos. ¿Qué tendrá más importancia, hermano? ¿Pedir perdón primero? ¿O venir así nomás como venimos? ¿Qué es más importante? Bueno, depende con qué propósito vengas. Si nomás vienes por venir, bueno, vienes por religión, a lo mejor tu propósito se cumple. Pero si realmente venimos aquí para ser gratos a Dios, a ofendernos, a aprendernos, a dar nuestra ofrenda y recibir de su palabra, creo que es importante que si la Biblia dice que pidamos perdón, lo hagamos. Es una pequeña tarea, pero no es más importante que el propósito al que vengo. Y si para que el propósito se cumpla lo tengo que hacer, ¿sabes una cosa? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. O yo no sé tú, pero yo sí soy de los que yo sí quiero hacer lo que Dios me manda hacer. Y entiendo que hay un propósito en esto, hermano. ¿Cuál es el propósito de que Dios haya dado promesa a esta iglesia? ¿Que nos veamos bien grandotes, bien bonitos, con un chorro de gente? ¿O que la gente allá afuera se salve? O sea, o nomás quiere que metamos gente pues para que se vea bonito. Como los políticos que llenan así sus lugares como para que se vea que hay un chorro de gente. Aunque los traigan acarreados. Porque si es así, podemos traer acarreados. Y entonces tendríamos la iglesia llena. Y se cumpliría el propósito de tener el lugar lleno. ¿Será ese el propósito? ¿O será más importante realmente la salvación de la gente? ¿Será más importante la vida de aquellos o lo que se ve aquí? ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? ¿A qué le estás dando importancia? ¿A qué le estás dando importancia que está deteniendo tu ministerio? ¿A qué le estás dando importancia que está frenando tu transformación? ¿A qué le estás dando importancia que está frenando tu transformación y que Dios te levante en el ministerio que ya tiene para ti? Porque déjame decirte algo, todos aquí tenemos un ministerio. Todos aquí estamos llamados para ser cimiento de algo grande. Pero algo nos está frenando, hermano. Y muchos de nosotros nos sigue frenando la calabacerita que se nos secó. ¿O tendremos hoy el corazón de decirle al Señor: ayúdame a poner en correcto orden mis prioridades y aprender a dar importancia a lo que tiene importancia? Ayúdame a ver que hay un propósito detrás de lo que me estás pidiendo. ¿No querrá Dios, a lo mejor tendrá el propósito de arreglar tu familia y por eso te está pidiendo que tú vayas y pidas perdón? Pero no queremos, porque es más importante el ¿yo por qué? Mi orgullo y mi dignidad, dice mi abuela. ¿No? Y será más importante, la restauración de tu familia o tu dignidad o tu orgullo? Yo te lo pregunto hoy. Y de parte del Espíritu Santo, hermano, te cuento algo rápido. Bueno, te conté muchas cosas. Pero hasta el día de ayer todo lo que te he platicado es lo que tenía preparado. Pero el Espíritu Santo es bien lindo, hermano. Porque yo sé que la palabra, algunos aquí los va a sacudir fuerte. Y oro para que así sea. Yo no quiero aquí cristianitas que vengan, oigan la palabra y después se vayan y se olviden. Quiero gente que se transforme. Y cuando oro por la predicación, oro para que haya transformación en la gente, hermano. Y que la palabra realmente sea viva en tu vida, sea viva en tu corazón. Y mientras yo pensé que este mensaje era así como para ponerte como camote, hermano, y que así salías bien regañado, el Espíritu Santo me levantó en la mañana con algo bien lindo, hermano. Porque realmente Él tiene un propósito para ti. Él tiene algo especial para ti, hermano. Y yo creo que vayas conmigo a Efesios 4. Efesios 4 del 11 al 13. Hace 8 días te prediqué y te preguntaba de parte del Espíritu Santo, ¿y si Dios te dice que no? Aquello que tú has estado deseando. ¿Y si Dios te pone a hacer algo diferente a lo que tú esperabas, a lo que tú creíste que iba a pasar? Como aquel Naamán que se enojó porque dijo, ¿qué pasó? Cuando llegó con Eliseo, yo esperaba que saliera el profeta y levantara las manos y cantaran los músicos y dijeran, en el nombre de Jesús, y tocaran enfermedades. Y en cambio de eso salió el sirviente del profeta y dijo, vete a lavar 7 veces al día Jordán. Bueno, y si Dios te dice que no, el Señor sigue hablando de lo mismo, hermano. Porque si te dice que no, tiene un propósito. Y si te dice que sí, tiene un propósito. Bien, Efesios 4, 11, vamos a leerlo juntos. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y plenitud de Cristo. Y el Espíritu Santo me decía en la mañana, tengo un propósito, y el propósito es que crezcan. Y no te miento, me despertó Jesús con el Espíritu Santo con esta pregunta. ¿Están listos para crecer? Y te la pregunto de parte del Espíritu Santo. ¿Estás listo para crecer? Porque el propósito de Dios es que crezcas. Repite conmigo. Perfeccionar. Edificación. Unidad de la fe. Unidad de conocimiento. Crecimiento. Estatura de Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo tiene detrás de lo que te está pidiendo que hagas, detrás de lo que te está pidiendo que no hagas. Y te pregunto de parte del Espíritu Santo, como me lo preguntó, y de verdad que me lo preguntó, fue tan claro y fuerte que me tuve que despertar, me desperté. ¿Estás listo para crecer? ¿Estás listo para crecer? La iglesia, no te escucho, ¿estás lista para crecer? Pues entonces tienes que tomar acciones. Y tienes que empezar a darle importancia a lo que realmente tiene importancia. Y tienes que aprender a hacer lo que Dios te manda hacer, como si lo estuvieras realmente haciendo para Jesús. Porque a uno les va a pedir que estemos acá predicando. La Biblia dice que hay apóstoles, maestros, evangelistas, profetas. Pero también va a haber gente haciendo el aseo. También va a haber gente escribiendo. Dios me da un versículo, hermano, y te lo quiero leer. Romanos 16:22 dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Quién sabe quién era Tercio? No un tercio de una tercera parte. Pero si Tercio no hubiera escrito la carta, posiblemente no tuviéramos la epístola de los romanos. Clave, ¿verdad? Clave para que tengamos uno de los libros, de las cartas más importantes de la Biblia, en las que se habla de más cosas de nuestro evangelio, hermano. Para eso hubo una persona que lo único que tenía que hacer era escribir. Pero déjame decirte algo, eso ocurría en todas las cartas de Pablo. Pablo no escribía, alguien más las escribía. Casi de nadie está el nombre. Pero el Espíritu Santo tuvo la molestia de dejar el nombre de uno para que entiendas que ese uno era importante en el proceso que Dios tenía que cumplir. Y que si ese uno hubiera dicho, yo escribiera una carta, Dios me llamó a predicar. Eso no es de Dios. Yo hacer el aseo, recoger las sillas, no. Me gusta mucho el testimonio de la iglesia Semilla de Mostaza, porque no sé si conozca a alguien aquí Semilla de Mostaza. Fue fundado por ex músicos de Luis Miguel, Héctor y Heriberto Hermosillo, que eran famosillos. Y, pues sí, rimó, ¿verdad? María del Sol, la ubican. Yuri. Bueno, son gente que se congregaba ahí. Pero el hermano platicaba que realmente la gente venía pues porque eran músicos muy buenos y muy famosos. Y que realmente más que un servicio los domingos era un concierto cada 8 días. Pero nadie se quedaba. No venían nuevos. Venían cristianos que venían a un concierto gratis, porque pues, eran muy buenos los músicos. Pero nadie se quedaba. Y el testimonio del hermano dice que una vez llegó una familia temprano, y bueno, el hermano llegó temprano porque tenía que pasar antes a una escala que era muy urgente. Y cuando entró a esa escala, el baño, encontró a María del Sol con todo, ahí, ¡pum!, haciendo el aseo, en los baños. Y dice este hermano que le sorprendió la pasión con la que María del Sol estaba limpiando la taza del lugar. Déjame platicarte algo, el pastor de allá que es Héctor. Héctor, que es el pastor. Dice que ellos tenían que rentar primero un lugar que los sábados se usaba primero para un antro, para fiestas paganas, seculares. Y los domingos a mediodía se usaba para el culto. ¿Sabes cómo dejaban los baños los que estaban antes? ¿Te imaginarías cómo estaban? Bueno, así como te lo imaginas, estaba peor. Y María del Sol, bueno, todos sabemos que María del Sol es una artista famosa, estaba hasta que lo dejó blanco. Y el hermano dijo, ¿qué hay en esta iglesia que para que un artista de la talla de María del Sol esté lavando baños, con tal de estar aquí, algo hay aquí, que vale la pena estar aquí? Y la gente se empezó a quedar en esa iglesia hasta que ahora es una iglesia muy grande, porque María del Sol estaba lavando con pasión los baños. Y Dios nos ha estado hablando de recuperar la pasión y de hacer cosas con pasión. Y Dios quiere que le des importancia a lo que te puso a hacer porque te puso Él. Y porque hay un propósito detrás de lo que te puso a hacer. Pero el problema es que no le damos importancia a lo que Dios sí quiere que le demos importancia. Y Dios quiere que pongamos pasión no solamente a tocar, no solamente a lanzar, no solamente en alabanza. Ponle pasión cuando saludas a un hermano, cuando repartes folletos, cuando viene un nuevo, háblale con pasión. Comparte de Cristo, haz el aseo con pasión. Tú no sabes quién te está viendo y tú no sabes con qué propósito Dios te puso a hacer eso. Pero el propósito es grande y tenemos que aprender a ver detrás de lo que Dios nos puso a hacer que hay tal propósito que es más importante que la tarea que Dios te puso a hacer. ¿Qué sería de Pablo si o de nosotros como cristianos si no hubiera visto cristianos dispuestos a ser solamente quien escribía lo que Pablo dictaba? Bendito sea el Señor por gente como Tercio que está registrado su nombre en la Biblia. Y yo te pregunto, ¿y si Dios te pone a escribir cartas nada más? Es importante, hermano, hazlo con pasión, hay un propósito detrás de eso. Muchos de ustedes van a estar aquí arriba algún día, pero para eso tienen que cumplir su propósito. Y tienen que aprender a hacer lo que primero el Espíritu Santo los pone a hacer. Y tienen que dejar de preocuparse por las calabaceritas y empezar a dar importancia realmente a lo que tiene importancia. Pónganse de pie. Y yo no sé si el Espíritu Santo te habló hoy. A mí me habló hoy muy claro. Y fue contundente. Y yo no sé si a veces tú piensas que los que estamos acá arriba nos brincamos un propósito, somos consentidos de Dios. Y a lo mejor hubo cosas que no hicimos, hermano, pero de corazón te puedo decir, hermano, sin afán de otra cosa, que también pasamos nuestro proceso, hermano. Yo no te estaría hablando, hermano, de lo que es alzar cables, si no hubiera alzado cables por muchos años, hermano. Yo no te estaría hablando de lo que pasa acá arriba, si no hubiera estado primero abajo arreglando las cosas, hermano. Tantas y tantas veces que el diablo viene y te sopla el oído y te dice, siempre tú, a la hora de alzar nadie viene, todos llegan ya cuando ya está todo conectado. Y con cosas que no están mal ustedes, ¿eh? Serán otros músicos. Pero hubo eventos grandes, hermano. Bueno, grandes de la iglesia, eventos que hacíamos, en las que nadie me ayudaba, hermano. Nadie llegaba. Los músicos llegaban hasta que ya estaba todo puesto. Y hubo ocasiones en las que viene el diablo y te dice, ya déjalo, que alguien más que se levante. Pero con el corazón en la mano le dices al Señor, Señor, si necesitas a alguien que hace cables y no hay nadie más, yo aquí estoy. El Espíritu Santo me traía a la mente la boda de mi pastor, la boda de Belén, porque ellos se casaron en la casa de la hermana Lucha, pero la fiesta fue en otro lado. Una semana o dos, tres días antes de que fuera la boda, yo me enfermé muy fuerte de la garganta, de la laringe. Y cuando había que llevar los instrumentos de San Bartolo a donde era la fiesta, nadie me ayudó, hermano. Y yo iba con la garganta deshecha, tosiendo, aventando flemas hasta por donde no. Pero decía el Señor, aquí está mi vida. Es importante llevar cables. Si no hay cables allá, ¿quién va? ¿Cómo se va a escuchar las cosas? Es importante lo que haces, hermano. Por más sucio, por más negro, por más apestoso que parezca, es importante lo que haces. Y si alguna vez el diablo te ha venido a soplar al oído y decir, oye, ¿y tú por qué estás lavando tazas? Y Dios ha dicho de los jóvenes que los va a levantar y van a predicar y van a hacer. Sí, pero los grandes predicadores pasaron todos por la taza del baño a lavarla. Todos, todos sin excepción. Y Dios va a trabajar en tu pasión en la taza del baño, en el aseo de la iglesia. Dios va a trabajar contigo para que aprendas a hacer las cosas con pasión, en las cosas que nadie más le pone pasión. Dios te va a poner a hacer las cosas que tú crees que nadie ve, pero hay una persona que está 100% atento a lo que estás haciendo porque Él te puso. Y Él está viendo. Te lo dije hace 8 días. A David Dios lo sacó de entre las ovejas. Y las ovejas comen, pero sobre todo descomen. Y David ahí estaba. Yo no sé si hoy Dios tiene que trabajar contigo, hermano, pero esto es hora de que cierres los ojos y de que empieces a orar con el Espíritu Santo y que empieces a decirle a Él lo que tengas que decirle. Aquí hay gente que ha perdido la pasión por lo que está haciendo. Aquí hay gente que sigue sin aceptar los no del Señor y no entiende por qué. Aquí hay gente que piensa que merece más, pero no ha cumplido su proceso y ni siquiera ha obedecido lo que Dios ya le dijo que haga o no haga. Así que hoy cierra tus ojos, levanta tus manos. Ojo, antes de orar, si tienes que pedirle perdón a alguien, hazlo, porque es importante. Y si puedes hacerlo, levanta tus manos y vamos a orar y vamos a decirle a Dios, perdóname porque he hecho las cosas como no deben hacerse. Perdóname porque he hecho las cosas como yo he querido. Perdóname porque he dado más importancia a una calabacerita que a lo que tú vas a hacer, que a lo que tú estás haciendo. Perdóname, Señor. Mientras la música toca, tú ora y habla con el Espíritu Santo. Habla con Él.